Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, no, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las complejas relaciones entre el cine, la literatura y la historia, con Sergio Wolf. Marzo 19. En 1895, los hermanos Lumière filmaron un brevísimo cortometraje que mostraba la salida de los obreros en una fábrica de Lyon. Esa película, la primera en la historia del cine, fue vista por muy pocos amigos y por nadie más. Por fin, el 28 de diciembre, los hermanos Lumière la ofrecieron al público, junto con otros 9 cortometrajes de su autoría, que también registraban fugaces momentos de la realidad. En el subsuelo del Gran Café de París se realizó el estreno mundial del prodigioso espectáculo Hijo de la Linterna Mágica, La Rueda de la Vida y otras artes de los ilusionistas. Lleno total, 35 personas a un franco por silla. Georges Méliès fue uno de los espectadores. Quiso comprar la cámara filmadora. Como no se la vendieron, no tuvo más remedio que inventar una. Probablemente, Sergio, la conversación de hoy pase o gire o transite en torno a parejas. Cine versus cinematógrafo, Lumière versus Méliès. Adaptación o escritura original de guiones, transposiciones o traspolaciones, documentalismo, ficción. Sí. ¿Por dónde querés arrancar? Uy, cuántos temas. Bueno, Godard hacía un chiste sobre Méliès y Lumière, decía que los documentales eran los de Méliès y las ficciones eran de Lumière. Y hay una historia, ¿sabes? Con eso que cuenta, con eso que relata Galeano sobre todo sobre el corto de La Llegada del Tren. Sergio Wolf, director de cine. Una vez me contó un cineasta argentino que vive en París, de los que se fueron con Kosarinsky, con Santiago a fines de los 60, comienzos de los 70, que estuvo trabajando con Noel Bursch en un libro maravilloso sobre cine silente que se llama El Tragaluz del Infinito. Investigando y mirando películas primitivas previas a Griffith, previas al comienzo del lenguaje del cine, digamos, ¿no? Y descubrió que había varias versiones de La Llegada del Tren. No era una. Había varias. Varias. Y que en una de ellas, salía la esposa de Lumière, que bajaba del tren. Entonces, era muy interesante ese dato, más allá de la trivia historiográfica, porque indicaba que era ficción, que Lumière la había subido al tren en una estación anterior, claro. La había hecho bajar y ella le había pedido para que él la filme. Con lo cual, el supuesto documental tenía ya una inyección ficcional, porque ella estaba ataviada, tenía la capelina y qué sé yo, y bajaba y en un momento miraba a cámara. según el relato de mi amigo. Con lo cual, digo, el estatuto del uno podría divertirse un poco discutiendo el famoso estatuto divisorio entre documentales y ficciones, sí, diciendo, bueno, hay que mirar un poco con atención, ¿no? Digamos, ni tan documental uno ni tan ficción el otro. Y en qué medida el cine actual, digamos, sigue respetando eso, ¿no? Que sería como un tema de discusión medio infinita, pero yo tengo, por supuesto, mi propio punto de vista en relación con eso. Yo creo que todo es casi todo semidocumental, salvo Hollywood. Salvo Hollywood, salvo las películas de los superhéroes. Las de superhéroes. Sí, ajá, porque ahí ya están los cromas y la imagen digital, ajá, y la animación, y el tipo hace así y aparece volando en no sé dónde. Pero después todo el resto es, o por un lado o por otro, siempre tiene como algo documental. O los decorados son reales, uh-huh, o el tipo lleva el nombre verdadero de la vida real, o la anécdota está basada en la del propio director, o, bueno, en fin, siempre hay como un carácter, digamos, que tiene que ver con ese con esa cuestión que tiene el cine, ¿no? Es decir, Rafael Pilippelli lo llama la venganza del referente. O sea, que en el cine, como siempre lo que está delante es algo que existe, siempre se venga un poco de la cámara de cine, ¿no? Y siempre hay una tensión ahí con el problema de lo real, si el cine captura o no captura lo real. Pero bueno, es uno de los es la gran una de las grandes líneas de discusión, digamos, de la historia del cine. A partir de 1892, los hermanos Auguste y Louis Lumière empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. De regreso de un viaje a París, su padre Antoine Lumière trajo un kinetoscopio. Los dos hermanos lo examinaron atentamente y pronto concibieron un proyecto que harían realidad partiendo de los inventos ya existentes. Crearon un aparato que servía tanto como cámara como proyector. Era el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retinal de las imágenes en el ojo humano. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, los hermanos Lumière rodaron su primera película, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Mont-Plaisir, que fue presentada el 22 de marzo de 1895, 3 días después del rodaje, en una sesión de la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional en París. ¿Sabés que dejé afuera, y casi exprofeso, debo admitirlo y confesarte, que entre esas parejas posibles para organizar esta conversación o imaginar esta conversación está el vínculo cine barra literatura? Claro. ¿Verdad? Claro. Y recién acabás de mencionar un verbo, respetar, lo dijiste al pasar. Ajá. ¿Y hay respeto entre cine y literatura, los guionistas, los adaptadores, o son dos códigos que funcionan autónomamente? Bueno, es una historia, también es una historia problemática, digamos, ¿no? En el sentido de que los primeros films no estaban basados en textos literarios, ¿no? Bueno, sí, el de Méliès, Viaje a la Luna, en fin, Verne. Pero me parece que la literatura entra también cuando entran un poco los géneros y la industria, ¿no? Y entra esta categoría del Oscar de guión adaptado, ¿no? Que es que tiene la película tiene, sí, se valida más a partir de una fuente más prestigiosa, como la literaria, digamos. Pero, bueno, yo escribí un libro sobre cine y literatura hace muchos años y yo siempre hacía como también otro chiste, que es, bueno, ¿por qué se enojan tanto los escritores y los lectores de un libro que aman cuando ese libro es llevado al cine? Si después van a la librería y lo pueden comprar igual. Esa es una provocación. Leído en las páginas de ese libro, muchos se habrán enojado, ¿verdad? Sí, pero digo, ¿por qué se enojan? Digamos, cuando en realidad, digamos, yo entiendo por qué se enojan. También se enojan porque creen que la literatura tiene un valor superior al del cine. Ese es el enojo. Sí, sí. Hay una que es prestigiosa y otro que es espurio o bastardo. Y bueno, ese libro está todo escrito desde el lugar del cine, discutiendo este tipo de problemas, ¿no? Es decir, a mí me gustan mucho las versiones libres. Es decir, yo no me peleo con al contrario, me parece mucho menos interesante cuando se parece, cuando intentan parecerse más a la literatura. Sí, y yo desenfundo el arma cuando me dicen esa novela es muy cinematográfica, ¿no? Eso es un ataque mortal para mí. Porque ahora, si en este preciso instante alguien te lo preguntaría, ¿vos qué le saldrías a contestar para argumentar, fundamentar, es un ataque mortal? Bueno, es un ataque mortal porque están porque creen que hay como una cosa como del cine estándar, siempre dicen que García Márquez es muy cinematográfico. Para mí, para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más trama, porque tiene más peripecia, porque tiene más imágenes, porque tiene más qué. ¿Qué más tiene? Bueno, Godard hacía un chiste muy gracioso. Decía que él hubiera querido filmar El Capital de Marx, pero tiene demasiada acción. Claro. Lo cual es cierto. Otra provocación, ¿no? No, pero es cierto. A mí me interesan siempre, reacciono siempre contra todos los sistemas puros, de lo que sea. La raza pura, el cine puro, el marxismo puro, la literatura, no hay nada puro. Yo estoy a favor de las contaminaciones. Me parece que el mundo es un mundo que no tiene que tener alambradas. Sergio Wolf es crítico de cine, docente, guionista y cineasta. Es autor de los libros La escena documental y Cine Literatura, Ritos de Pasaje, además de compilador del volumen Cine Argentino, La Otra Historia. Wolf ha escrito en distintas publicaciones de cine como Film, El Amante, Revista de Cine y Cine en la Cultura Argentina y Latinoamericana. De hibrideces también podríamos hablar, de contaminaciones, sí, ¿verdad? Claro. También claro. Se podría hablar, Sergio. Y simplemente para agregar un dato más y a ver qué te genera, esto que a lo mejor hasta hoy se puede leer como una leyenda hitchcockiana, cuando el maestro decía, el hijo es profeso, mala literatura para actuar de manos o con manos libres en mi arte o en mi razón de ser cinematográfica. Extraordinario, me parece extraordinario. Es decir, yo digo siempre con respecto a los, incluso con los documentales que yo hago, me identifico bastante con esa idea, que a mí me interesan las historias que tienen agujeros. Es decir, si la historia ya estuvo bien contada, es decir, yo nunca haría un documental ni una ficción sobre Operación Masacre. No tiene ni, para mí no tiene ningún sentido. Ya está contado, ya es extraordinario ese libro así. Es decir, no haría sobre Moby Dick, no haría sobre Stendhal, no haría sobre... Es decir, yo tengo la sensación de que el cine tiene como un lugar en la medida en que puede meterse en algún lado que ese texto... que puede ser de prosa literaria, pero el cine ha trabajado sobre el ensayo, digamos, la película tan polémica de Rafael Filippelli sobre Aramburu, Secuestro y Muerte, trabajaba sobre un ensayo de Beatriz Arlo, ¿no? Y hacía ficción con eso, ¿no? Quiero decir, tengo la sensación de que el cine puede meterse en la medida en que ese texto tenga como agujeros, ¿no? Que le permitan al cine inventar, armar, que haya algo que no funciona. En ese sentido estoy de acuerdo con Hitchcock. Yo creo que Hitchcock también lo decía en el sentido de para que no le caigan encima los plomos que defienden esos libros. Y dice, no fuiste fiel a Malcolm Lowry, ¿no? En Bajo el Volcán, Houston se equivocó porque le falta filmar no sé qué borrachera. Exacto, pero me parece que el cine tiene que tener como una libertad, y me gustan mucho los cineastas que acometen el trabajo sobre la obra literaria estableciendo una tensión con esa obra, ¿no? Cronenberg con Festín Desnudo, ¿no? Es decir, cuando el cineasta entra en esa obra literaria y hace algo con eso que la transforma o que se la apropia o que piensa que el cine tiene un trabajo para hacer con ella y no solamente ilustrarla, que es un poco... tonto, porque ya está la obra, ¿para qué la vas a filmar para ilustrarla? ¿No? De relaciones podemos seguir hablando largamente, luego vamos a dejar ese territorio de las relaciones complejas, conflictivas, accidentadas, para entrar a tu obra y en su momento trataremos de definir de qué hablamos cuando hablamos de la obra de Sergio Wolf. Resulta tan grande la palabra obra, digo, obra es otra cosa, pero va. No importa, te la dejo pasar. O lo histórico, o lo crítico. Sí, las películas que hice. O los films, sí, o los documentales, o los libros, sí, ¿verdad? Lo que quieras. Digamos que en ese corpus estaría englobado el término y concepto obra. Pero simplemente para cerrar de manera provisoria este vínculo literatura-cine, cine-literatura, se me ocurre, pensando en algunos casos, pero te dejo a vos que lo desarrolles, cuando el autor de un texto, una novela, se alía, trabaja conjuntamente con el director de la obra. Mm. Y seguimos con las relaciones. ¿Qué sale de ahí? Es decir, el autor de la novela escribe el guión de su propia novela llevado a cine junto con el director. Sí, una de las posibilidades. Hay casos. Yo creo que ahí también, ¿sabes qué pasa? Muchas veces me parece que actúa un poco como Cancerbero. Como que está cuidando, como que está cuidando su jardincito también, ¿no? Hay un caso muy lindo que es cuando Babenco decidió hacer filmar El pasado de Alan Pauls, Alan le dijo que él no iba a participar en el guión. Y le recomendó un guionista, le dijo, ¿por qué no trabajas con Federico León? Él mismo le dijo a Babenco, dijo, yo no me puedo meter en este guión. Me parecería bien por ahí si lo llamas a tal. Y lo llamó a Federico León para que lo ayudara en el guión. ¿Por qué? Porque además intuía que Babenco había leído la novela de una manera, de la mala manera. Es decir, ilustrar la peripecia de un escritor en crisis que toma cocaína y tiene una novia loca, en fin. Uh-huh. Pero nada del espesor literario, que era como ese, como el gran tema ese, ¿no? Del pasaje de la literatura al cine, ¿no? Pero no, a veces funciona y a veces no. Me parece que es como... siempre son lindos los casos raros, ¿no? A mí siempre me gustan los casos anómalos, ¿no? Adelante entonces. ¿Cómo? No, pero por ejemplo, siempre se nombra el caso de Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Mon Amour, por ejemplo, es un caso interesante, ¿no? Uh-huh. Y ahí eran los recuerdos de Marguerite Duras y era Resné, que ya era como, creo que su segundo o tercer largometraje, tenía varios cortos. Y es muy curiosa esa película porque tiene mucho de Resné y tiene mucho de Marguerite Duras. Es decir, ese guión se parece mucho a las novelas y a otras las películas de Marguerite Duras, y también se parece a otras películas de René. Es decir, son esos casos para mí muy lindos donde existe lo que yo llamo una convergencia de mundos. Uh-huh. Donde hay un autor que es leído por un director que tiene como una cierta afinidad, y entonces después el producto se parece un poco a los dos, ¿no? Es como cuando uno ve, qué sé yo, no sé, cuando Chabrol filma a Ruth Rendell, por ejemplo, ¿no? Claro, o a Patricia Highsmith, decís, claro. Bueno, ahí sí, ahí hay algo, había algo como en el tono, no sé si en el texto, pero sí hay algo como en la manera de contar, que no tiene que ver con la ilustración, hay como un mundo, una manera de mirar el mundo que conecta, más que la anécdota pura, ¿no? Je te rencontre, je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues, tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Quelle lenteur. La película franco-japonesa Hiroshima Mon Amour fue dirigida en 1959 por Alain René. El guión fue elaborado por Marguerite Duras, autora del libro homónimo en el que se basó la película. Tu me tues, tu me fais du bien. J'ai le temps, je t'en prie. Dévore-moi, déforme-moi jusqu'à la laideur. Toi, dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre. Je t'en prie. C'est fou ce que tu as une belle peau. Tramas. No te gusta la palabra obra, ya quedó claro. No para mi caso, me resulta excesivo. Pero algún nombre hay que ponerle, no sí. sé si... Mis películas. Las películas, sí. Filmografía, sí, sí. La producción audiovisual. Y hay algo que en lo personal me llama la atención, a ver sí. si sirve para entrar por esa puerta y ver a dónde nos conduce tus reflexiones y alguna pregunta que pueda sumar. Entre Ada Falcón y Rico, ¿cómo se construye una línea documental? Bueno, esto no es un golpe, es mi cuarta película. Y, uh-huh. y yo hice la de Falcón y después hice El color cayó del cielo, que era sobre la lluvia de meteoritos de Chaco. y después hice una especie de spin-off, de continuación de Yo no sé qué me ha hecho tus ojos, que se llama Viviré con tu recuerdo. Y en todas, me parece a mí, por lo que yo encuentro, que hay como un agujero en el relato, hay algo que no está contado, está contado a medias o no se sabe, que es un poco lo que a mí siempre me atrae en la historia. Bueno, hay villanos en todas. Digo, en Yo no sé qué me ha hecho tus ojos, es Canaro, claramente. Uh-huh. Digamos, la película está posicionada desde el lugar de Ada, frente a Canaro. Sí. De hecho, cuando terminó la película, cuando la película se daba, muchos espectadores me decían, che, qué hijo de puta Canaro, ¿no? Sí, claro. sin embargo, le gustó bastante a la hija, curiosamente, de Canaro. Y en el Colegio del Cielo había un ladrón de meteoritos y un científico, y acá están Alfonsín y Rico, digamos, ¿no? En la última. Qué sé yo, habrá una especie de fascinación mía por el mal, no sé, pero bueno, siempre yo pienso mucho en historias y personajes, ¿no? En las películas que hago no me sale hacer un documental de observación, no es lo mío. Mucho antes de saber que haría una película sobre Ada Falcón, fui a ver una película muda a la casa de Aníbal Ford. Fue Aníbal, un amigo y sabio del tango, quien me abrió las puertas a los distintos estilos de las cancionistas. Yo de mi barrio era la piba más bonita. Me habló de Rosita Quiroga. En un colegio de monjas me eduqué. Y aunque inútil que la llames, del mundo ya se fue. De Mercedes Simone. La ambición fue culpable de tu olvido. Y por eso lo que quiero libertarme. De Libertad Lamarque. De Tita Merelo. Sueña marinero, con tu viejo bergantín, bebe tu nostalgia en el sordo cafetín. Llueve sobre el... De Amanda Ledesma. Fue tu voz quien me ató, fue tu andar. La emoción con que habló de ellas me contagió. Pero vos me dijiste que no te gustaban las cantantes de tango. Entonces no escuchaste a Ada Falcón. Ella era una diva, ¿eh? Algunos dicen que, ya sea para una trama de ficción o una trama documentalista, pongámosle provisoriamente ese nombre, hay procedimientos que van marcando de la idea a la realización de la pieza final una serie de pasos. Sí. ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Cuál es la cocina de Ada? ¿Qué me habrán hecho tus ojos? ¿O la última? Bueno, en general, digamos, mi conexión siempre arranca como con historias, ¿no? Me gustan las historias de lo real y me gustan las historias que yo siento que tienen una zona que no se conoce o se conoce a medias, donde hay una pregunta. Si reacciono mucho, me suelen irritarme mucho los documentales que arrancan con certezas. Uh-huh. Es decir, que van a confirmar una tesis y todo lo que ocurre y lo que vemos es la confirmación de lo que piensan. Básicamente porque creo que el documental es experiencia, es la experiencia de hacerlo, tiene que producir algo en nosotros. Y si uno va con una certeza, lo que va es a confirmar la certeza. Tal cual. Lo he discutido mucho con mucha gente, alguna vez incluso con Coco Blaustein, y a veces con otros directores, incluso haciendo algunos chistes que me han costado disgustos, ¿no? Diciéndoles, qué suerte que tenés que entrevistaste a todos los que te dicen lo que querés escuchar. Pero a mí no me pasa eso, yo no busco certezas. Uh-huh. Yo voy con una pregunta, siempre voy con una pregunta, quiero saber algo, hay una pregunta que guía algo, esa pregunta guía un poco el comienzo del proyecto, y el proyecto siempre tiene algún tipo de sistema narrativo, algún tipo de andamiaje, que yo siento que ahí tengo que inventar algo para poder contarlo, que me desafía el plano real, sobre todo lo que uno no tiene, ¿no? Yo siempre digo, yo hago documentales porque me obligan a inventar lo que no tengo. No hago documentales cuando tengo todo. Si tengo todo, no hago la película. Entonces, hay algo del método de eso que me vaya un poco llevando. De hecho, siempre los procesos de montaje son bastante largos. En el documental siempre, pero en mi caso también. Y en el proceso de montaje yo también voy cambiando cosas, digamos, ¿no? Voy encontrando como una forma. Pero siempre hay una pregunta en el comienzo. siempre hay personajes, siempre hay una trama. A veces, cuando siento que la historia puede bordear cierta zona de género, me gusta un poco coquetear el melodrama, uh-huh, en el caso de Yo no sé, o el policial en Yo no sé qué me entró tus ojos, en El color que cayó del cielo abierto, una cosa con la ciencia ficción, la música era un poco una especie de variación de la música de X-Files, es decir, voy trabajando en la última, es una especie de thriller político, me gusta trabajar en ese formato, me parece que el documental es una cárcel que nos hace libres. Sergio Wolf, director de cine. ¿Y la voz en off? Bueno, es un gran debate interno mío. Uh-huh. Es decir, yo no sé si soy un cineasta que escribe o un escritor que filma. Y la voz en off. Está buena esa, sí, ese interrogante, dejar, sí, abierta esa cuestión, ¿no? Porque yo empecé escribiendo y yo escribo, claro, escribo y me gusta escribir. Ya no escribo crítica hace muchos años, no soy crítico de cine, pero sí me gusta escribir sobre cine cada tanto y por lo tanto la escritura es un paso reflexivo también para mí en la película. La voz en off también, yo fui también cambiando, también la voz en off no es lo mismo de la última película que la de Ada Falcón. En algunos casos es más una voz más poética, en la última es una voz mucho más seca, en función de que yo no tuve ningún tipo de relación personal con ni con Alfonsín, ni con Rico, ni con ninguno de los personajes de la película. Pero sí hay una voz en off y no podía ser una voz en off explicativa a las Solanas, digamos, ¿no? Una voz en off que más bien cose un tipo de relato, ¿no? Y que me permite organizar un poco la película, construir una especie de narrador libre, digamos. Hoy en Tramas, las complejas relaciones entre el cine, la literatura y la historia, con Sergio Wolf. Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, caminos que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com